44 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, van llegando mensajes. Nos preguntan, sí, ¿qué tema el de los caños? Y las tuberías se rompen, gente, así que hay que estar muy atentos. ¿Vos sabés que otra de las cosas que la gente por ahí no se da cuenta, pero el intenso frío también te corta la piel? Ah, sí. Te corta la piel, te reseca. Los labios sobre todo, ¿viste? Sí, y los cambios de temperatura generan urticaria. O sea, vos entras de un... Venís todo el día chupando fría, entraste a otro sector y ese cambio de temperatura te puede generar urticaria. Se te empieza a brotar la piel, ¿sí? ¡Opa! ¿Eh? ¿Eh? Tengan cuidado con esto, ¿eh? No es broma el frío. No es broma. No, no, sin duda. Bueno, gente que nos escucha de Río Ceballos, vamos saludando a la gente de La Granja, a la gente de Unquillos, el Cipués. La Calera, zona norte de acá de Córdoba. Y nos vamos ahora a la localidad de Mendiolaza, Karim. Nos vamos a la localidad de Mendiolaza a hablar con el concejal de Mendiolaza Unida, Fernando Bustamante, que ya tenemos del otro lado de la línea. Te saludamos, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, buen día a las oyentes y a los oyentes. Gracias por este espacio y por esta posibilidad de contar un poquito de lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante de Mendiolaza. Algo muy importante que tiene que ver con la inclusión, pero bueno, queremos que nos cuentes vos sobre esta ordenanza que finalmente ayer fue aprobada. Exactamente, ayer fue aprobada por unanimidad. Es justo decirlo que también se suma a otras ordenanzas relacionadas con el tema, que ahí después les voy a contar un poquito, pero esta ordenanza puntualmente que presentamos como bloque es una ordenanza que tiene como objetivo garantizar el cupo laboral a las personas con discapacidad en el municipio de Mendiolaza. Uh-huh. Así que bueno, este es un proyecto que lo venimos hace tiempo elaborando. Tengo un vecino, Franco Britos, que es una persona que tiene discapacidad y que hace tiempo que me viene diciendo qué podríamos hacer para trabajar sobre discapacidad. Y le dije, Franco, vamos a armar un proyecto juntos y lo vamos a hacer y lo vamos a presentar, y tengo fe de que va a ser votado. Y bueno, y así fue. Así que estamos muy contentos porque, bueno, Mendiolaza a partir desde ayer, digo, es un poquito más justa y fue votada por unanimidad. Y agradecí también al resto de los bloques y también al Poder Ejecutivo porque entendimos que a pesar de las diferencias que nos pueden separar en este tipo de ordenanzas que son transversales, trabajamos todos juntos y llegamos con derechos a las personas que más nos necesitan. Uh-huh. Este cupo laboral, ¿de cuánto sería o qué presenta exactamente la ordenanza? En el cupo laboral, la ordenanza está hacia anclaje en algunas leyes y convenciones, tanto a nivel provincial como nacional, y es un cupo laboral del 4%. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, el municipio, cada vez que se genere una vacante, tiene que generar los mecanismos para ir llegando paulatinamente a ese 4%. Uh-huh. Si bien es cierto que en algunas áreas del municipio hay personas con discapacidad, lo que estamos haciendo es regularizar, ordenar y que quede fijado para las futuras generaciones, los futuros gobiernos, esta ordenanza. Así que bueno, como les decía hace un ratito en la introducción, hubo otros paquetes de ordenanza que tienen que ver con la discapacidad, con poder formarnos nosotros los funcionarios públicos. Yo también soy profe de educación física y lo digo esto porque también en la escuela uno se plantea desde hace mucho tiempo cómo hacer clases más inclusivas para todos, para todas, menos competitivas, y poder incorporar y tener en cuenta la diversidad en esa clase. Y bueno, ahora que tengo la posibilidad de ser concejal de Mendiolaza, de decir, bueno, ¿cómo desde esta banca poder generar políticas públicas que sean inclusivas y diversas? Uh-huh. Estas otras ordenanzas o legislaciones que tienen que ver con este mismo tema, ¿cuáles son que recién nos comentabas? Y hay varias, pero tienen que ver con, como decía, con la formación de los funcionarios públicos, de los empleados municipales en discapacidad, con la adhesión a la ley, a leyes provinciales, como la Córdoba Inclusiva que presentó Natalia de la Sota junto con el concejal Rossi del radicalismo el año pasado, Bueno, hay son varias y por ejemplo también otro bloque presentó el bloque oficialista las plazas inclusivas. O sea, General de Mendiolaza comenzará a diseñar plazas inclusivas en los barrios de Mendiolaza. Uh-huh. Así que bueno, Una de las de las cuestiones más fuertes justamente eso, ¿no? En el andar, en el transitar, ¿no? Cuando hay una discapacidad, lo que más se quejan en muchos de los casos es justamente transitar la ciudad y justamente no tener posibilidades de, qué sé yo, subir veredas, cordones... claro, accesos. Accesos, lugares así en diferentes edificios. No solamente en edificios públicos, ¿no? Ir trabajando sobre ordenanza, pero no solamente le pasa... No es solamente una problemática, es una problemática nacional, que hay que adecuarnos a trabajar eso en todo el país. Bueno, está bueno de que se vaya trabajando varias formas de hacerlo, ¿no? En este caso, el cupo en el municipio. Pero bueno, hacer foco en eso y también funcionar como controlador. Porque muchas veces se crean las ordenanzas y quedan ahí. Y como vos decís, ustedes quizás tuvieron la intención de que quede en el tiempo. Ahora... también trabajar en el control de que eso suceda, ¿no? Claro, en hacerlo. Exactamente. Eso es lo que viene ahora. Y lo que dije ayer en la argumentación, cuando argumentamos este proyecto, es decir, no solamente de los discursivos, no solamente de la palabra, no solamente que quede la ordenanza escrita, sino que tiene que efectivizarse en los hechos. Uh-huh. O sea, a partir de ahora lo que viene es justamente el control de que esas ordenanzas que nosotros como Poder Legislativo, como Consejo Deliberante, redactamos y aprobamos, ahora el municipio las tiene que empezar a cumplir y nosotros tenemos que ver que esas ordenanzas se cumplan. Así que sí, es muy cierto y tiene que ver esto con cambiar la mirada, con poder comprender cuáles son las situaciones de estas personas que tienen discapacidad, que la discapacidad, también lo dijimos, la discapacidad es una característica más, ¿sí? No limita, no define, es una característica más como la que tenemos muchos y muchos de nosotros. Bueno, y el Estado tiene que estar siempre presente para poder dar respuestas, como ya sea, como en este caso en la cupo laboral, como también en las modificaciones que tiene que hacer de manera edilicia. También se planteó el tema del acceso a la información a través de la web. Bueno, hay muchas cuestiones que hay que empezar a cambiar de poquito. Uh-huh. Y cómo llegar a los reclamos, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene que, de repente, ir a otros lugares, qué sé yo, cuando se siente que no puede tomar un transporte público, por ejemplo. Tiene que viajar a Córdoba, hacer una denuncia, llamar y sentirse más contenido, qué sé yo, en el propio municipio, ¿no? Si de repente una persona discapacitada quiso tomar el bondi y no lo levantaron porque no le subieron la silla de rueda. Tendría que estar el Estado más presente para directamente el municipio mandar o hacer el reclamo a la empresa para que esto no suceda, ¿no? Porque hay como una desprotección, porque hay muchas legislaciones en cuanto a esto y muchas veces el foco principal tiene que ver con esto de estar el rol controlador, ¿no? Tiene que ver también esto que vos decís importante, porque uno de los objetivos también es erradicar de a poco y de cada uno de su lugar estas situaciones que aún hoy existen en la sociedad que llevan a la discriminación. Uh-huh. El ejemplo del colectivo, no sé, yo me acuerdo que hace un tiempo en la ciudad de Córdoba los números de los colectivos tenías que tener una vista impresionante para poder saber cuándo venían. Sí. Y sin tener en cuenta que hay personas, muchas personas que no ven de lejos, que tienen problemas de visión, y todas estas cuestiones hay que irlas cambiando paulatinamente y no dar las cosas por sentado, no dar las cosas por hecho. Así que bueno, hemos aportado nuestro granito de arena en ese sentido y como decían ustedes recién, ahora hay que estar ahí siempre presente para que esas ordenanzas se cumplan. Bueno, Fernando, aprovechándote también que te tenemos en línea, ¿qué otros proyectos están trabajando actualmente en el Consejo Deliberante? Mira, este jueves en trabajo en comisión, porque cuento brevemente, todos los temas antes de ser votados, previamente tienen un trabajo en comisión, y en ese trabajo en comisión, que son los jueves a las 18:30, y que están siendo virtuales, todos los vecinos pueden participar, anotarse, participar y opinar de los trabajos en comisión. Y se van a tratar tres temas puntuales. Hay uno que va a ser muy polémico, que es que el municipio presenta a través de su bloque del oficialismo un proyecto que, palabras más, palabras menos, lo que hace es derogar una ordenanza, ¿sí?, algunos artículos de una ordenanza, con el fin de, va a ver, esa ordenanza del 2018 que pretenden derogar unos artículos, plantea el tema de la recolección de los residuos verdes, de la poda puntualmente, uh-huh, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. El municipio argumenta que no están dadas las condiciones, desde la pandemia, para poder garantizar la recolección de la poda. Eso es eso ha generado mucho malestar, no solamente en nosotros los concejales de la oposición, sino en todos los vecinos, todas las vecinas de Mendiolaza. Y después se trata un proyecto también que presentamos a nuestro bloque, que es no cobrar el impuesto de la tasa de industria y comercio a aquellos dueños y dueñas de comercios que han sido afectados gravemente por esta pandemia. Uh-huh. Esos comercios que han sido declarados no presenciales. Como yo les decía recién, desde lo profesional, estuve en contacto con muchos profesores, con muchas profesoras de educación física, dueñas y dueños de gimnasio, de escuelitas de deporte. Ese ha sido un sector muy, muy golpeado y bueno, generé un proyecto para que a esos sectores no esenciales no se les cobre el impuesto municipal de comercio. Y también va a ser tratado este jueves. Uh-huh. El tema de la poda, bueno, corregime si estoy mal informada, ¿no? Pero tengo entendido que se estaba realizando una vez solamente. Claro, una vez al año. Sería entre el 1 de julio, uh-huh, entre el 1 de julio y el 31 de agosto, si la memoria no me falla. Esa ordenanza del año 2018 plantea que el municipio va a hacer el tratamiento de los residuos verdes. Y ahora lo que está planteando es que no puede cumplir con esa ordenanza y levantar los residuos verdes. Entonces, bueno, obviamente eso ha generado mucho malestar y queremos que el municipio nos explique el porqué. Los argumentos que pone desde la pandemia de no poder garantizarlo por el cuidado del personal, tenemos que evaluarlo porque no hace falta mucha gente para poder hacer eso. Por otro lado, hay algunos referentes que piden la vuelta a clase, porque tanto en Villa Allende como en Mendiolaza piden la vuelta a clase porque no es mucho el movimiento, argumentan ellos. Pero por otro lado, plantean que no pueden cumplir con esa ordenanza. O sea, es contradictorio, nos parece que en realidad, y es un pedido de informe que vamos a preparar nosotros, un pedido de informe pidiendo explicaciones puntuales, haciendo ver no solamente estas contradicciones, sino diciendo, bueno, ¿cuál es el plan que estaba previsto y que no pueden hacer por la pandemia? ¿Tenían desarrollado algún plan para cumplir con esa ordenanza? Claro. ¿O están poniendo como excusa la pandemia para no poderla hacer? ¿Y qué se hace con toda esa poda? Porque de hecho hemos tenido la oportunidad de hablar con una vecina de uno de los barrios de Mendiolaza que justamente lo que necesitaban era ampliar, digamos, la recolección de residuos verdes. Exactamente. Porque era insuficiente una vez al año. Una vez al año, y los vecinos lo que hacen normalmente es contratar privados que se hagan cargo de la poda. Uh-huh. Y valorar enormemente el trabajo que hacen las comisiones vecinales con el tema del tratamiento de los residuos sólidos que uno genera en el domicilio. Las comisiones vecinales organizadas de todos los barrios abiertos de Mendiolaza han generado la caravana del reciclado, que muchas veces, incluso en la radio, hemos tenido la posibilidad de difundirlo. Un camión de una empresa que totalmente gratuito pasa por las plazas, sobre todo el año pasado fue, y a principios de ese año también, donde los vecinos van y entregan botellas, vidrio, latas, papel, cartón. Y esas respuestas las dieron las comisiones vecinas, salió de la comunidad organizada, no salió del municipio. El municipio recién ahora está intentando hacerlo en algunos barrios, pero no está siendo ni masivo, ni no sé si está manteniendo en el tiempo. Así que bueno, son todas cuestiones que se van dando en el Consejo y que nosotros desde el bloque como oposición estamos dando ahí el debate. Bien. Bueno, Fernando, felicitarlos por la iniciativa de este proyecto que finalmente fue aprobado, que tiene que ver con el cupo laboral para las personas con discapacidad. Y vamos a estar siguiendo de cerca también este debate que van a estar comenzando el día jueves, que tiene que ver con los residuos verdes. Gracias por este tiempo con el Anexo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta allí las palabras de Fernando Bustamante, quien es concejal de Mendiolaza Unida. Bueno, un poco contando, Tucu, ¿no?, sobre este cupo que van a empezar a implementar de forma legal, digamos, ¿no? Ya reglamentada, que tiene que ver con el 4% de personas dentro del municipio que van a tener un espacio con para personas con discapacidad. Sí, sobre todo, qué sé yo, adherirse, ¿no? Porque hay legislaciones claras a nivel nacional o provincial que ya aplican, como decía, ¿no? Muchas veces es ponerse en trabajo y averiguar de ciertas temáticas y aplicarlas. Uh-huh. Creo que tendrían que empezar a trabajar. Justamente, porque, a ver, si lanzan una ley nacional en donde diputados que votamos nosotros, senadores que se vota, también votamos nosotros, y es para el país, rápidamente tendrían que intendencias ponerse y alinearse con estas cuestiones y no esperar un tiempo a la distancia, ¿no? Porque si no pareciera ser, hagamos una ley, después otra provincia y otra. Claro. Rápidamente alinearse. Y sí, estamos en tiempo en donde esto puede suceder. No sé. Pero bueno, se celebra igualmente que esté la iniciativa y que esta ordenanza haya sido aprobada. Otra cosa que sí vamos a seguir de cerca tiene que ver con esto que decía Fernando, el concejal, de la recolección de poda. Uh-huh. Porque es un tema muy importante. En la localidad de Mendiolaza se hace una sola vez al año. Uh-huh. Y ya hemos tenido la oportunidad de conversar con vecinos que justamente estaban pidiendo que sea más de una vez al año, como es insuficiente, ¿no? Claro, para mí es increíble que sea una sola vez al año. Y ahora que intenten... Hay que ver la letra chica, vamos a ver cuál es la letra chica, porque qué sé yo, hay metros cuadrados que vos podés sacar por semana en algunos municipios, tantos metros cuadrados. Y es por semana, ¿no? Yo en Unquillo, el camión de la poda pasa una vez por semana. O sea, claro. Vos el lunes tenés que sacar un metro, y si te pasás es multa. Y tiene que respetar ese tiempo. Pero tenés opción, digamos, en el tiempo. Claro, una vez por semana. Estamos diciendo una vez por semana. Vos podés salir. Y cada tanto pasa el de chatarra electrónica, por ejemplo. Claro. El descacharrado que se llama. Entonces te dan un cronograma. Ahora que pase, poda una vez a la semana. No, pará. Está claro que sacamos pasto toda la semana. Son terrenos grandes. Bueno, qué sé yo. He sido a campo. Me dio la sed. No te digo que te abuse y saque un árbol. No, pero tiene que haber una reglamentación que diga cuánto tenés que sacar por semana. Pero no puede ser una sola vez. Claro, es insuficiente. No, claro, es insuficiente. No. Y sobre todo si hay un impuesto que se paga, bueno, ni hablar. Hay que ver, como vos decís, la letra chica bueno, y aparte de entender que también es la primera instancia de un debate, o sea, el planteamiento ya está desde el lado oficialista, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuál es el resto de los planteos que se vayan a dar en este debate, en este trabajo de comisión de este jueves. Vamos a estar atentos, porque nos parece importante eso, ¿no? 11:02. Cosa que por acá en Villallena vos me decís, ¡poa, pará! ¿Cada cuánto? Y ni idea, porque hay lugares que... Ahora no se saca tanta poda acá en Villallena, pero... ¡Papá! Hay veces que están ahí un mes, redondito, Nos metemos en canciones, 2:00 de las 11:00 de la mañana en todo el país.